lejos, una luz centella, la bella del mercado, te vi por en la noche, allí estaba la entrada y la campa de la zona, y me dijo ya venimos, que se ha apoderado del cielo, ella enciende una vela y muestra el camino, soy vos el corriador y yo sentí que dicen welcome to see you now. Lovely place. Welcome to see you down California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Están llamando, hay que verla para recordar y otra para olvidar. Come on. Welcome to see you from California. Such a lovely place. Such a lovely place. Welcome to see you from California. Such a lovely place. Such a lovely place. Mi último recuerdo, corrí a atender la puerta. Me di corte de camino por donde había llegado. Ella se indica al portero, pone su nombre a recibir. Puede salir cuando quiere, pero nunca yo partí. Welcome to Ciudad California. Such a lovely place. Such a lovely place. Welcome to Ciudad California. Such a lovely place. Such a lovely place. Place. Welcome to Ciudad California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Gracias.